El día 3 tuvo lugar la ceremonia inaugural del duodécimo Festival Nacional de Diseños Mecánicos en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang, con la participación de funcionarios del sector, el personal de instituciones de creación de diseños mecánicos, de bellas artes industriales, enseñanza e investigación y trabajadores. Se presentaron más de 650 diseños mecánicos, datos de estudio de su técnica y programas de apoyo al diseño mecánico.